algo más, más allá. Partir, porque me moría de ganas de quedarme junto a ti. Me di cuenta de las cosas que nos dimos sin saber. Fue tan fácil que no pude comprender. Más allá de los juegos que jugamos, más allá de mentiras y pecados. Algo más, más allá. Más allá. Que tuvimos algo.